arranquemos, que se eche la noche encima. Luis Rocinero se va a autopresentar. Buenas tardes. Hay mucho gusto. Yo les voy a hablar de los cátaros y el diablo. Y tiene mucho que ver precisamente con mi biografía. Porque yo me autodefiniría como buscador de lo espiritual. ¿Cómo se llega a eso? Pues yo creo que mucho por genes, por nacimiento, por familia. Ustedes que los brujos y las brujas vienen de familia, vienen por el ADN precisamente. Mi madre era bastante bruja, pero no lo suficiente para que yo saliera bruja. Pero sí salí con lo que Juan Ramón Jiménez llamaba el inmortal anhelo. No sé cómo lo contrajo él. Yo lo contraje en la Sodrugel, que es donde nací, en tardes como esta, que mi familia, mi abuelo, mis tíos, mi tía abuela, sacaban unos sillones delante de la casa y estábamos viendo ponerse el sol en las montañas de San Juan de Lerma. Y bueno, a mí estos atardeceres, estoy hablando de los años 40, claro, y idílicos y bucólicos, pues me producían unas ciertas sensaciones de trascendencia. Piensen que el propio Juan Ramón Jiménez tenía una sirvienta que cuando llegaba a estas horas le abría el balcón y le decía: señorito, el crepúsculo. También influido por los crepúsculos. Pues fui adquiriendo una intuición espiritual. Y eso, pues eso es como el oído musical. ¿Se tiene o no se tiene? Claro que luego se desarrolla y ahí está toda la trayectoria iniciática, el viaje espiritual, el viaje del héroe o no héroe. Y pues cuando ya decidí escribir, después de hacer varias cosas diferentes, pensé devolver a mi tierra todo lo que me habían dado. Yo soy un enamorado del sitio donde nací, porque he pasado unos ratos maravillosos en la naturaleza, siempre. Y entonces decidí escribir sobre ese país. Claro, ese país es el Pirineo, entonces busqué en la historia el momento más apetecible para hacer una novela y decidí que la iba a empezar en el año 1000, con los terrores del año 1000, y porque además en ese momento es cuando aparecen los trovadores y todo este culto de la cortesía hacia la mujer, que tiene mucho que ver con este país del Pirineo, porque en el sitio de Barbastro, que es en el año 1080 o por ahí, coincide el duque de Aquitania, que fue el primer trovador, el padre de Leonor, y coinciden el Cid Campeador, coinciden Arnau Mir de Tost, que es el pueblo de Alamillo, de donde venía mi familia materna, y coincide que estaban los músicos y músicas, poetas de la corte del Califato de Córdoba, que estaban en Zaragoza huyendo de una de las revueltas de Córdoba, y que la corte de Zaragoza, del taifa de Zaragoza, veraneaba en Barbastro. Entonces ahí el duque de Aquitania, más o menos, se llevarían el dinero que encontrasen, se llevaron sobre todo cantadores y cantadoras moros, cordobeses, y de ahí, y los instrumentos, sobre todo, y de ahí, qué curioso, que luego en la corte del duque de Aquitania, que es este que hace la guisa de Barbastro, pues aparecen los primeros trovadores. Es muy posible que tanto la temática del amor cortés, que ya saben ustedes, que se parece mucho al amor udrí del que habla Irdazán de Córdoba en el Collar de la Paloma, el de poner la espada en los amantes en la cama y la espada en medio, que tanto nos gusta Y bueno, todo esto son las ideas de este amor cortés. Pueden venir de esta influencia musulmana. Y desde luego los instrumentos de los trovadores vienen del sur. Entonces, claro, en toda esta zona del Pirineo es el punto de transporte de todas estas tendencias y tiene mucha importancia en el mundo de los trovadores. Este mundo fue el del sur de Francia, era con la lengua de Oc, y era porque además en ese momento, a partir del año 1000, hay una prosperidad económica y las ciudades del sur de Francia, que eran las ciudades gobernadas por los municipios, con ciertas libertades, como había en la corona de Aragón, por los fueros y las cortes, pues esta prosperidad, la famosa feria de Belcaire de Nocer, que es donde el conde de Provenza sembraba monedas de oro por los campos para que la gente las recogiera. Bueno, había una gran prosperidad y, claro, siempre que hay movimientos culturales es muy necesaria la financiación. ¿Quién lo paga? Como decías tú. ¿Qué es lo que me dijo Pla? Cuando le quería ser escritor, la única pregunta que me hizo no fue: ¿ya sabe usted el diccionario? ¿Ya se ha leído usted el Quijote? No, me dijo, dice, ¿ya tiene dinero usted? Claro. Total, que ese momento de prosperidad aparece en los trovadores y para mí ese fue el tema. Y por eso a mi novela histórica, que empieza en el año 1000 y termina con la caída de Montsegur, o sea, en 1246, creo, ¿no? Pues la llamo Sercamón, que es el nombre de uno de los primeros trovadores. Pero claro, al estudiar esto de los trovadores, en el año 1000, me encuentro con los cátaros. Y además me encuentro con que los cátaros habían sido absolutamente ignorados, ocultados, minimizados, en todo lo que había leído sobre historia. Bueno, entonces empecé a investigar, encontré un libro de Jordi Ventura que se llamaba Los herejes catalanes, entonces ahí explica muy bien sobre los cátaros y cómo gente de la herejía cátara, cuando fueron derrotados, iban bajando, cruzaban el Pirineo y venían a refugiarse a las zonas de lo que después sería Cataluña, y que en aquel momento pues eran el condado de Urgel y eran el condado de Cerdaña y de Barcelona, etc. Y entonces, bueno, los cátaros tuvieron una influencia, llegaron hasta, bueno, la novela que hizo nuestro amigo Víctor Amela, ¿no? Del último buen hombre, el último hombre bueno, el último perfecto, pues eran los cátaros que estaban ya en el lado casi de Teruel, ¿cómo se llama? En Morella. En Morella, exacto, donde había uno de los últimos perfectos, Gonzo Gómez, que vivió allí y que al final acabó mal porque fue traicionado y lo cogió el inquisidor del sur de Francia. Bueno, claro, estudié lo de los cátaros, lo novelé. Una cosa muy curiosa me pasó con esta novela, es que yo la empecé a escribir en castellano porque yo escribía en castellano, no lo escribo solamente en castellano, porque es lo que me enseñaron en el colegio. Mi padre era de Calzada de Calatrava, en Ciudad Real, mi familia, que eran racioneros de la Orden de Calatrava, estaban por ahí desde hace tiempo. Y bueno, yo escribía en castellano, sobre todo porque hacía ensayos. Entonces la primera novela, como me vino este tema, bueno, pues no sé si la voy a escribir en castellano. No pude. Esto tiene que hacer pensar bastante, porque no pude, o sea, yo me puse a escribir esa novela y no me salía. La dejé 3 meses, yo entonces estaba viviendo en Ampurias, donde tú me encontraste, en San Martín, y la dejé reposar 3 meses y volví a empezar en castellano. Y no pude. Y claro, la novela de Gonzalo me dice, claro, es que yo no puedo hacer hablar a un pastor del Pirineo en castellano. No podía, claro, es que no hablar en castellano, hablar en catalán. Y entonces, pues recordé lo que me había dicho Montesinos cuando le pregunté cómo qué había que hacer para escribir, y me dice, para escribir, dice, hay que escribir como se habla y hay que hablar bien. Entonces yo eché mano de mis recuerdos. Claro, a mí me pasó que yo nací en la Seudurgel, y entonces en esa época existían las niñeras. y las mamás y los papás no eran unos desgraciados, sacrificados, esclavos al servicio de sus hijos, como son todos ustedes, y si hay alguno que no lo sea, que me perdone, que se quite de la lista, sino que mi padre jamás soñó en que me tenía que llevar en coche a esquiar o que tenía que hacer ninguna cosa por mí, que era lógico, y mi madre pues tampoco. Entonces había niñeras. Y claro, mi niñera de Castellciutat se llamaba María Blanca Flor, en los cuentos del Grial, pero era una señora muy bajita, cetrina, muy ceñuda, pero claro, me hablaba en catalán, y la otra que era más conocida también me hablaba en catalán, con el resultado de que cuando mi padre, que era militar, lo ascienden a comandante y lo mandan a Santa Cruz de Tenerife, yo tenía 5 años y me dice, oye, tienes que aprender el castellano, porque yo solo hablaba catalán hasta los 5 años. Y entonces mi padre me dijo, oye, quizá que yo aprenda esto porque ahí en Canarias no te entenderá nadie. Y yo aprendí a hablar el castellano en Canarias, con lo cual me dejó un deje que hasta hace pocos años la gente me preguntaba si era venezolano o si era de Boca. Sí, sí, yo aprendí el castellano de ahí contra, de la guajuita, de la guagua, no sé qué, claro, pero total. Sí. Entonces, claro, cuando llegué a escribir la novela pensé, ahora yo tengo que escribir la novela, pues tengo que recordarme cómo hablaba en catalán. Y entonces lo recordé y me salió. O sea, la novela, hombre, debió salir bastante bien porque me dieron el premio Pudens y Bertrana, que es uno de los más exigentes de la literatura catalana, el premio de la novela del año 82 o por ahí. Bueno, y era sobre los trovadores y los cátaros. Claro, eso fue, el mundo de los trovadores fue una maravilla. Luego pasaré a cómo se engarza esto en el Grial. El mundo de los trovadores fue una auténtica maravilla, con unos señores, tenemos toda la imagen, unos señores que van paseándose por el país. Normalmente debían hacerlo en verano, pero en invierno los trovadores se encontraban un buen castillo con una señora agradable que fue, se quedaban en invierno ahí. Y en primavera, pues que siempre cantan la primavera, flor blanca, vermella y groga y todo esto, ahí salían. Y se empezaron a pasear, cantaban por los castillos, bueno, una cosa absolutamente bucólica y maravillosa, hasta que aparecen los franceses del norte. Claro, esto no fue la cruzada contra el Grial, o sea, la cruzada contra los cátaros. La cruzada contra los cátaros se parece mucho a la reconquista española. Pero primero hay que recordar a que yo le dije a Ortega cómo se puede llamar reconquista una cosa que duró 8 siglos, ¿no? Claro, es que ya todo muy mezclado. Y cómo es que el Cid Campeador, quinta esencia de las esencias castizas españolas, pues trabajaba a sueldo pagado por moros. Si le pagaban, se ponía a trabajar para el moro que fuese. Bueno, porque todo esto fue muy complejo, ¿no? Y no era fácil. Y lo que fue, pues como en Francia, que, claro, los guerreros del norte, que vivían en unos países y en unas zonas inhóspitas, y bastante pobres, veían el sur de Francia, igual que todos estos señores del norte de España, de tanto catalanes como vascos como cántabros, veían las policías de Andalucía. Claro, entonces pues, resulta que, claro, ¿dónde está el marqués de Salvatierra? Está abajo en Sevilla, ¿eh? No está en Salvatierra. ¿Y dónde está el duque de Medinaceli? No está aquí en Medinaceli, que va, no, está ahí abajo en Sevilla y hace todos los años que han podido, claro. Esto es, esta broma de la reconquista, o como la broma de la cruzada contra los albigenses, fue la excusa de los guerreros del norte para rodearse de los territorios del sur, mucho más ricos, mucho más avanzados y mucho más cómodos y con mucho mejor clima, ¿no? Entonces, ahí viene pues esta invasión terrible de los franceses, no la voy a contar porque ya se ha contado muchas veces, ¿no? Como Simón de Montfort, pues cuando le dijeron ¿a quiénes? ¿Cómo saben en Béziers? ¿Cómo sabremos los que son herejes? Entraron en Béziers y dijeron, ¿a quién matarlos? A los herejes. Y, ¿cómo sabremos los herejes? Matarlos a todos y Dios ya escogerá los suyos. Bueno, es una buena solución, muy medieval y muy francesa, y muy de bueno, esto fue así, y cosas mucho peores, ¿no? Entonces, claro, pues, el rey de Aragón, que aunque estaba al otro lado de los Pirineos, el conde de Barcelona, el rey de Aragón, era el señor natural del conde de Toulouse, del vizconde de Carcasona e incluso de los de Provenza, porque habían habido a lo largo de los siglos XI y XII todos estos matrimonios, Entonces tuvo que subir a defender a los suyos, al lado de Toulouse. Después de una noche loca, típica de un irresponsable, pues el padre de Jaime I, que era Pedro II el Católico, pues salieron todos. Se pasaron una noche de juerga, salieron luego a pelear, como si aquello fuera, pues, salir de cacería, y Simón de Montfort, que llevaba muy mala idea, no solo lo derrotó, sino que lo mató. La primera vez en la historia de Europa, que muere un rey en una batalla, fue el rey de Aragón, Pedro II, en la batalla de Muret en 1212. Y además era un 11 de septiembre. Sí, señor. Bueno, total. Yo entonces escribí y al final recuerdo que me estuve leyendo lo del sitio de Montsegur, a donde Fernando le costó entrar hasta que no estuvo puro. Como es lógico, un sitio de poder tremendo. Pues ahí fue donde se fueron refugiando. Porque miren, lo de los cátaros empieza ya en el siglo anterior. Los cátaros es una herejía que viene del este, que son los bogomiles, que pueden venir de los maniqueos, en parte también, y que difieren de la doctrina católica en unos cuantos puntos. Pero difieren sobre todo los cátaros en una cosa, y es que eran una gente muy honrada y muy austera. Y los curas eran una panda, el obispo era una panda de sinvergüenzas y de bandarras, que predicaban una cosa y hacían otra, cosa que casi ha llegado hasta nuestros días, cosa por la cual a los chinos les costaba muchísimo hacerse cristianos, porque, y a los japoneses, porque dicen, bueno, estos vienen aquí, predican una cosa y hacen la otra, ¿no? Bueno, además, bueno, como decía Lin Yutang, para hacer... 1213. Sí, 1213, el 11 de septiembre, sí, sí. Justo después de la batalla de Tolosa, uno de los motivos por los que perdió esta batalla fue porque Bernard de Clerchel, que era su general, el que realmente sabía de estrategia, murió en las naves de Tolosa. Cuando tuvieron que dar la vuelta a la batalla, ahí murió Bernard de Clerchel, pero también estaba el conde de Barcelona ahí, y le murió Bernard de Clerchel, y eso fue fatal para la batalla del año siguiente. Las naves de Tolosa fue en 1212, y esto fue en 1213, fíjate cómo es la historia, ¿eh? Se acumula todo ahí. Bueno, total que... hubo una difusión de la herejía cátara, que era una manera de interpretar el cristianismo distinta de la de la Iglesia Católica, pero sobre todo, yo creo que lo más les diferenciaba, pues, era, pues eso, que eran buena gente y se tomaban el cristianismo en serio. Era como esas vueltas al cristianismo primitivo que se van produciendo, por lo menos mentalmente, pues cada X tiempo, ¿no? Cualquiera que sea cristiano y entre San Pedro de Roma se tendría que poner unas cuantas preguntas, ¿no? O que sea cristiano y que lea la historia, las guerras, como tú decías, que se han hecho en nombre, las matanzas en nombre de Jesucristo, pues se tiene que hacer preguntas. Y claro, la vuelta al cristianismo primitivo, tal como está el cristianismo actual, es lo menos que se puede hacer. Bueno, otra cosa que puedo decir es dejarlo como hice yo, ¿no? Pero bueno, ahí os quedáis, y yo, para que me dais la OCHE y Buda, ya tengo de sobras. Pero en ese momento los bonsomes, los cátaros, pues influyeron a mucha gente y se hicieron cátaros. A diferencia de la doctrina, pues por ejemplo los cátaros creían en la reencarnación, no, tenían sacramentos distintos, tenían un sacramento que se llamaba consolamentum, que era una imposición de manos. Después de eso, cuando se querían morir, hacían la endura, que es lo que hizo Torrán, que era eso, pues irse al frío y morirse de frío o no comer. Bueno, se diferencian, tenían unas doctrinas algo distintas de las católicas. En el fondo no eran cristianos y por eso arraigaban en zonas cristianas, y eso empezó a pasar a partir del año 1000, que los bogomiles empezaron a influir, fueron viniendo, y toda esta parte del sur de Francia, pues había cátaros que convivían con los otros cristianos normales, ¿no? Y los cátaros tenían sus obispos y sus curas, que eran los bonsomes, y los otros pues tenían los suyos, y los mismos eran más austeros. Y bueno, total, entonces se mezcla el deseo de los señores del norte de Francia, de los guerreros del norte, en apoderarse de los territorios ricos del sur, con la excusa de una cruzada. La primera cruzada que se produce contra los propios europeos, entre los propios europeos, ¿no? Y bueno, nosotros también, la Reconquista también a veces la llaman cruzada. Pero esta fue una directísima, estos guerreros de León de Montfort bajan, entonces derrotan a Pedro II en Muret, y todavía los cátaros duraron bastante, porque hasta 1240 y tantos, ¿no?, que fue lo de Montsegur, pues son 30 años, más o menos 30 años en que de repente se le dio la vuelta. En Toulouse, una mujer con una honda mató a Simón de Montfort de una pedrada, la tiró una mujer. Y la guerra esta contra los cátaros tuvo diversas alternativas, pero al final ya no pudieron más. Ah, llegó de refuerzo uno de por aquí al lado, que se llamaba Domingo de Guzmán, que era de aquí, ¿no?, del Burgo de Osma, que inventó el rosario, tuvo su aparición y su revelación, y entonces se fue para allá y fundó la orden, y para contrarrestar a los cátaros montó los dominicos. Bueno, lo inventó, lo plagió a los musulmanes. El rosario también viene de los musulmanes. Exactamente, sí, claro, claro. Entonces lo puso ahí, y bueno, o sea que ahí se enfrentaron muchas cosas. Y los cátaros, pues eso, acaban en Montsegur. Y en Montsegur hay un asedio que dura mucho tiempo, hasta que contratan a unos montañeses vascos, que son los que se meten hasta arriba por una vía que no sé en qué no entraba nadie más, y los vascos son los que lo jodieron todo. Entraron allí, se abrieron la puerta y se acabó Montsegur por culpa del pelotón de vascos que contrató el francés. Bueno, total. O sea, Álvaro es de los tierras. Sí, ya. Sí. Oye, la historia es así. Una vez estamos en un lado, otra vez estamos en otro lado. Por cierto, que sí, quería decir, cuando he empezado a hablar, sí, quería decir que ayer, cuando yo planteé, se me ocurrió mentar a Mitra, a Antonio Piñero. No sé si os dices cuenta que me liquidó esto perentoriamente diciéndome: de Mitra no se sabe nada. Ya me hubiera gustado verlo aquí esta tarde aguantando las horas. Apolo muerto, gran lanzada. Haber estado aquí. En estas sillas dos horas. Estamos que cuando cae un seguro, por lo que sea, pero al final tenía que caer porque estaba ahí en esa montaña. Está muy alta y esto, pero no se puede. Entonces, hay una leyenda que se lleva en el tesoro de Montsegur. Y entonces yo, en mi novela, ¿qué va a ser el tesoro de Montsegur? El santo grial. Naturalmente, porque los templarios, que son los guardianes del grial, ¿verdad?, con los cátaros, se han entendido, y entonces hay que pensar que los templarios son los que recogen a Jaime I. Jaime I, con 4 añitos, el conde de Barcelona, el que muere en Muret, se lo entrega como rey antes de morir, ya es en Carcasona. Pedro II entrega a su hijo Jaime I, que sería Jaime I, príncipe de Jaime, con 4 años, se lo entrega a Simón de Montfort, francés, como rey. Y entonces, claro, en la batalla de Muret, muere el padre, tal y cual, y este niño se queda ahí en manos del asesino de su padre. Y entonces, ¿quién arregla el asunto? El gran maestro de la Orden del Templo, Guillem de Montrodon, se presenta a Simón de Montfort con todos los templarios y le dice: este, acá. Y entonces, bueno, se lo llevan al castillo de Monzón, que tampoco debió ser, pero ahí es donde Jaime I pasa su niñez, con los templarios en Monzón. Bueno, entonces, claro, los templarios por ahí están por ahí. Están por ahí con un rollo de tarde, y la novela, los templarios siempre vienen muy bien. Y entonces, yo hago que se lleven el grial, el tesoro de los cátaros, el secreto de Montsegur, es el grial que pasan al otro lado del Pirineo, y entonces, bueno, ya enlazaría con el grial de San Juan de la Peña, con el otro, con el de León, con el que fuera. Entonces, yo ya en esto, yo lo dejé ahí, en el final de Montsegur. Sercamón y Esclarmonda se escapan, y ahí termina la novela, que ellos pues se irán a vivir al otro lado del Pirineo, huyendo de la Inquisición francesa y de, porque es la Inquisición, no es un invento español, es un invento del Papa Inocencio III, que era un italiano que estaba en ese momento en Roma, que es el que instituye la Inquisición con la ayuda del Domingo de Guzmán y sus dominicanos y dominicanes y dominicos, que son los que llevaron luego la Inquisición. Pero la Inquisición no la inventamos para los reyes católicos, se inventa en el momento de los cátaros, la Inquisición se inventa y se pone en práctica en Francia en los primeros siglos, hasta que luego ya los reyes católicos y Torquemada la cogen con entusiasmo, pero los primeros dos siglos de Inquisición la hacen los franceses, con dominicanos, o sea, fichando españoles, que son los que tienen más mala leche, naturalmente, y entonces montando esta represión espantosa de la cultura occidana, con lo cual muere todo el amor cortés y todo eso, los trovadores y toda esta civilización maravillosa que estaba en floración en el siglo XII, para finales del siglo XIII ya está completamente extinguida. Que Simone Weil tiene un artículo maravilloso, yo lo leí en los Cahiers du Sud. Simone Weil dice: el primer renacimiento europeo y el auténtico fue el de la civilización de los trovadores. Dice: porque el renacimiento italiano fue una copia. Que todavía no es retomar lo de los griegos y los romanos, la influencia de los que subieron de Constantinopla y todo lo que encontraban los anticuarios en Roma, y es una literatura de referente italiano, es neo-helénico y neo-romano. En cambio, dice, el auténtico nacimiento, que no renacimiento, el auténtico nacimiento de una cultura y sensibilidad propiamente europeos fue la civilización de los trovadores, que fue completamente arrasada. O sea que tenemos una cosa de segunda mano, porque la de primera mano, eso fue entre los franceses y el Papa italiano, que es una alianza que se ha repetido más de una vez. Bueno, entonces, el Grial, yo ya lo dejé ahí y yo no me veía, no, para la novela, no me metí con el Grial, porque claro, ya son demasiados temas. Ahora bien. Déjenme que les cuente las cuatro cosas que a lo largo, como todos los que nos gustan las cuestiones espirituales y esotéricas, pues he colegido sobre el Grial. En muchas de ellas repetiré lo que me enseñó nuestro común maestro André Malvi, al que tú invitabas al mundo por Montera, y se armaban unos tinglados tremendos entre él y Arrabal y todo lo demás. Inolvidable, ¿no? Que todavía ahora hay un culto de gente joven que se está mirando en el YouTube y en esto se están mirando los programas de aquellos. Entonces, el Grial naturalmente es la copa regeneradora. Es, pues por tanto, el Kikeum de Leusis, es la Eucaristía de los cristianos, y es, bueno, pues la leyenda del Grial tal como la montan en los escritores de las novelas de caballerías. Hay una coincidencia entre la aparición del concepto del Grial, lo que nos ha explicado Victoria Cirlot esta mañana, es que estas novelas del Grial van de 1180 a 1230. Coincide con dos cosas. Una, con los cátaros y el inicio de la represión de los cátaros, que es en 1213, ¿no? Una batalla, porque y que dura hasta el 40. O sea que las novelas coinciden con la declaración del dogma de la transubstanciación por el Papa en 1215. Entonces, todas estas novelas del Grial, yo por eso se lo he dicho a Victoria, son como una... Claro, en la Edad Media la gente no leía. Entonces, supongo que estas novelas, aparte de los que supieran leer en las cortes, las debían leer pues como se hacía en los retablos y en las cosas, ¿no? Para la gente, se les recitaba. Se les recitaba, se les leía en público. Entonces, una manera de propaganda para el recién instaurado sacramento de la Eucaristía, que se proclama que es la sangre, la transustanciación, ¿no? Que el vino y el pan son la sangre y la carne, esto se proclama en 1215, entonces hay que convencer a la gente para que se los tome. Y entonces ahí empezamos con el grial, y por eso en la bandeja del grial iba una hostia, y por eso curiosamente coinciden las fechas. Por otra parte, este ciclo de novelas del grial coincide con el auge en el momento álgido de los cátaros. O sea, es muy posible, bueno, Michel Roquebert en este libro sobre los cátaros y el grial mantiene la tesis de que sí, que hay una coincidencia temporal que él no cree que sea una coincidencia, yo tampoco, y que claro que esta propaganda en favor de la Eucaristía pues es paralelo al uso del rosario por Santo Domingo de Guzmán, es el contraataque, es la contrarreforma. Claro, la Iglesia lo ha hecho otras veces, cuando hay una reforma, como serían los cátaros, pues entonces ellos, aparte de quemarlos, destrozarlos, todo lo que pueden físicamente, también mentalmente, se montan su contrarreforma. Entonces parte de esta contrarreforma es pues el rosario, la devoción a María de Santo Domingo de Guzmán, las novelas del Grial para imponer la hostia y la comunión y el sacramento de la Eucaristía, y está todo conjuntado en este momento. Entonces, del Grial, bueno, pues tres. El Grial, según, igual que luego les hablaré de los tres Cristos, porque ayer me quedé con ganas, hay los tres Griales. El Grial, por un lado, pues es lo que cuentan estas novelas, ¿no? Que sería la copa, etc. Por otro lado, y esto ya viene de muy cerca, lo hemos comentado esta mañana, sería la sangre real, o sea, un linaje. El Grial, pues como ponen ya en las novelas de Bajen y Lid, que se llamaba en el original The Holy Blood, Holy Grail. Bueno, uno de estos autores yo le conocí en los años 70, cuando yo empezaba a buscar por el camino espiritual, fui en Londres, montaban lo que se llamaba el Festival of Mind and Body. Y entonces, claro, el que busca estas cosas, pues tienes que irte a lo que hay. Y entonces, el Festival of Mind and Body, que era como una feria, pero de cosas espirituales, ofertas espirituales, y ahí estaban todos los grupos, todas las cosas, todo ahí estaba, que si templarios, que si tal, que si Aica, que si el otro, que si todo estaba todo eso. Y entonces yo me quedé en un stand que no había nadie más que unos folletos y la foto de un inglés elegantísimo y estupendo que se llamaba Sir George Trevelyan. Entonces esto me pareció muy intrigante y escribí a Sir George Trevelyan. Y el señor Trevelyan montó unos encuentros a los que venía un francés para hablar de alquimia que se llamaba Frédéric Lionel, y donde estaba Richard Leigh. Entonces Richard Leigh, en esos encuentros que fueron en el año 72, ya me dio la lista de los grandes maestros del priorato de Sion, con lo cual ya me quedé medio turulato y tal. Luego, bueno, claro, tú los has tratado. Yo cuando fui a Londres otras veces llamaba a Leigh y le preguntaba, bueno, ¿cómo va la búsqueda? Porque ellos, para hacer esta novela, tuvieron muchos datos de un personaje francés que se llamaba Pierre Plantard de Saint-Clair, que él pretendía ser el descendiente de esa tribu sagrada, y habían hecho el truco de poner los papeles en la Biblioteca Nacional, o sea, colarlos, y tal. Y entonces alguien los sacaba y decía, hombre, en la Biblioteca Nacional está esta lista de los grandes maestros, está el priorato de Sion y tal. Fue toda una invención de este Pierre Plantard. O sea, esto no se habló hasta que estos conocidos nuestros hicieron la novela. Bueno, pero entonces, ¿qué decía eso? Bueno, decía una cosa verosímil, es eso, que esta cosa fonética, sangreal, que naturalmente en catalán y en occitano suena perfectamente, la sangreal, bueno. Entonces sería un linaje, o sea que el Grial sería una familia, la sangre de una familia. Entonces la leyenda que se monta es, como ya se han descubierto los manuscritos de Nag Hammadi, en los cuales Jesucristo coquetea con la Magdalena, que habían sido suprimidos hasta entonces, claro, porque esto, pero esos salieron en la Zadamaki muy oportunamente en 1945, ¿no? Entonces ahí sale esto, entonces ya es verosímil que Jesucristo estuviera casado con la Magdalena, claro, como cuando hay la debate de Jesucristo, unos dicen que muere en la cruz, otros dicen que no, claro, hay el Cristo en uno de estos evangelios de Najamardí, el Cristo que se lo está mirando desde fuera y que se está riendo, el hacen Mesías, el Mesías carcajeándose, viendo cómo mataban al otro, que debía ser el Cireneo, normalmente, ¿no? Bueno, entonces, sea como fuere, hay esta emigración de la Magdalena y, por tanto, de esta sangre al sur de Francia. Que dicen, está enterrada la Sainte Baume, tal y cual, la Magdalena. La Santa María de la Mer. Bueno, la Santa María de la Mer, ella, la Sara, y la María. Ah, bueno, llegan allí, la Santa María de la Mer, donde lo veneran los gitanos todavía cada año, y se quedan por el sur de Francia. Y entonces alguien de este linaje de Jesucristo se casó con el último merovingio. Claro, los merovingios los matan los carolingios, y, pero el último sale huyendo del norte y se viene a refugiar en Rennes-le-Château, ¿no? Donde hemos ido a pasar todos. Bueno, pues luego viene lo de Verages-Saunier, que claro, que esta es otra. Bueno, total, que entonces dicen que hay una unión entre la sangre merovingia y la de estirpe de Jesucristo, y que de ahí pues vendría este linaje de la generación de sangre sangría. Eso sí. Ahora, antes de pasar a la tercera hipótesis, lo podría ser el grial, voy a hablar de los tres Jesucristos. Desde acabar los tres griales, llevo dos, voy a hablar de los tres Jesucristos. Esta era otra teoría de André Malvin. El personaje de Jesucristo, aparte de ser pues esto un mito de solar, de redentor, de ser un arquetipo, que ya lo hemos visto varias veces, según Malvin estaba compuesto de tres personas distintas que seguramente existieron. ¿Qué son? Uno, el teacher of righteousness, el maestro de sabiduría de los esenios, que es el que escribe el Sermón de la Montaña. Como lo he visto, el texto no solo está en las escrituras budistas, sino que también está en las escrituras de por los esenios, se descubren los manuscritos del Mar Muerto, también en los años 40, que era lo que dejaron los esenios. Claro, los esenios se parecen mucho a los cristianos. Se bautizan, son una gente pacífica, bueno, hay toda una serie de características parecidas, incluido el Sermón de la Montaña, que está en los textos actuales. Un componente de Jesucristo sería pues haber tomado elementos del maestro de sabiduría de los esenios, o sea, sería un sacerdote, que sería el que, claro, pues dice las cosas más interesantes de los evangelios. Segundo personaje. Una persona de la estirpe de David, un descendiente de David, que ese sería el que se casa con la Magdalena y la estirpe del real y tal y cual. Y tercero, un cealote independentista judío. Porque claro, ¿qué era Barrabás? Barrabás, ese era. Entonces, por eso a lo están crucificando, o lo van a crucificar, porque el cealote, que además estos cealotes judíos se llamaban sicarios que llamaban la sica. La sica es este cuchillo así con el cual San Pedro corta la oreja a uno de los romanos. Que por eso estos romanos eran catalanes, pero eso ya vendrá después, si me lo preguntáis al final, pero esto me lo dijo Dalí, que lo había descubierto Félix García Sánchez en Roma, que además de una manera controvertible, pero eso lo dejo para que me lo preguntéis. Pero la sica eran los sicarios, y por eso Judas Sicariot. Entonces, uno de los tres Cristos era un independentista judío, que por tanto iba contra los romanos, y por tanto pues era muy fácil que lo cogieran y que lo crucificaran. Entonces, según André Malvin, el personaje de Jesucristo, escrito por personas que ninguno lo conocieron, porque ni San Pablo ni los evangelistas le conocieron, es una composición de tres personas distintas, y bueno, pues con características, pues como se hacen los mitos, ¿no? Es como pues a una persona que pues es graciosa, pues a Morán se le atribuyen todos los chistes, aunque no los haga él, ¿no? Pues bueno, si tú eres un personaje importante, se te van añadiendo elementos, y esto es la mitologización de los personajes, la creación de mitos, la mitopoiesis. Bueno, estos serían los elementos. Entonces, para acabar con los griales, la tercera cosa que podría ser un grial, según Malvi, es un elemento transuránico. O sea, el uranio 239 es un elemento radioactivo. Entonces, el grial sería una piedra, naturalmente un trozo de materia, pero de un material no de este mundo, sino trans, o sea, más, o sea, con más peso atómico que el uranio. Pues sería, pues, si el uranio es 239, pues este sería un 260, ¿no? Y sería un elemento radioactivo, y que por eso había que ir con mucho cuidado al acercarse, cuando le hace, Malvi siempre de que, acuérdate de que los sacerdotes en todas las religiones siempre llevan placas metálicas en el pecho para proteger de las radiaciones de estos elementos. Entonces, el grial sería una piedra de un elemento no conocido en esta tierra, o ya extinguido, o que ha venido de los cielos, pero que tenía poderes regenerativos. Es decir, si tú no te exponías a lo loco a las radiaciones de esto, que te pasa como con el uranio radioactivo, que te puede matar, ¿no?, si hay demasiadas radiaciones, pero si tú eso lo sabes controlar y utilizar, eso sería un elemento que te sana, te cura, te regenera, te revitaliza. Bueno, todo lo que queramos imaginar se lo podemos poner. Entonces, esta tercera acepción del grial sería esto, el grial como un elemento transuránico que estaría en manos, pues, de los guardianes del grial, y que, pues, sería sacado cuando conviene a este mundo, para que la decadencia nuestra, pues, de cuando en cuando, para frenarnos un poquito y regenerarnos un poquito, pues, si es, no sé, no sé cómo lo harán, como si te dieran radioterapia, ¿no? Sí, es lo mismo, solo que estando sanos, pues si te dan con el grial, pues es... Entonces, yo creo que lo voy a dejar aquí. Estas son las tres acepciones del grial, ¿no? La copa, el linaje sagrado y el elemento transuránico. Y, naturalmente, pues el típico mito de el elemento regenerador, lo que te lleva, como ha dicho Victoria esta mañana, la trascendencia. Es decir, si tú alcanzas el grial, tanto si es un elemento transuránico como si no lo es, la búsqueda del grial es una afinación de tu nivel espiritual, es una búsqueda espiritual, y alcanzar a ver el grial o acercarte a él es simplemente haber llegado a un estado de conciencia y de percepción que no es este, porque hay otros estados de percepción que no son este, y que son muy distintos y muy agradables. Y bueno, pues yo creo que alcanzar el grial para mí es como alcanzar uno de esos estados de percepción, que es el del que hablan los místicos, lo han descrito por metáfora. Yo creo que ese estado, ese nivel espiritual, es completamente equivalente a encontrar el grial, dicho en otras palabras, porque esto hay muchas maneras de nombrarlo, y el grial sería una metáfora de un estado de percepción. Igual que para mí lo del paraíso, pues era un nivel de percepción, y la caída del paraíso terrenal fue caer de ese nivel de percepción al que estamos ahora. Pero eso sería otra conferencia, el paraíso terrenal. Otro curso. El mito del paraíso terrenal. ¿Y qué te dijo Dalí? ¿Que dices que habías hablado con Dalí? ¿Qué? Ah, sí, lo de los catalanes. Sí. Bueno, a ver. Dalí un día, yo tuve la suerte de tratarlo, y bastante, así pude hablar con él, y muy inteligente, muy culto, y conocía mucho de él, me dijo, un día estaba yo en Roma, y el director de la Academia de España en Roma, que a la sazón era Sainz de Robles, podía ser, o Federico García Sánchez. Bueno, el presidente de la Academia, el director de la Academia Española en Roma, que está ahí en Roma, se lo encuentra a Dalí, y le dice, vengo de los archivos vaticanos, dice, y he descubierto una cosa divertidísima. Y además es automática. Y es que resulta que los prefectos de provincias en el Imperio Romano, cuando los cambiaban de provincia, se llevaban la guardia pretoriana de gente de la provincia en la que habían estado. O sea, lo mismo que la Guardia Civil, al que es de Zamora lo mandan a Lérida, al que es de Lérida a Cádiz, y al que es de Cádiz lo mandan a Huesca, para que los de Cádiz no tengan que reprimir a los de Cádiz. Es que es normal esto, ¿no? Pues los romanos decían lo mismo. Usted, es como la Guardia Mora de Franco. Sí, entonces usted, cuando se va de su prefectura a otra, se lleva la Guardia Romana, que lleva usted, se la lleva de los habitantes de allí. Bueno, ¿cuál fue el puesto de Poncio Pilatos antes de Jerusalén? Tarragona. Los romanos que iban con Pilatos y los que llevaron a crucificar a Jesucristo eran catalanes. Es innegable, es impepinable. Cuéntaselo inmediatamente a más. Ya lo ha puesto en algún lío. Un poco a modo de consideración de esto que estamos tratando de los cánones, ¿no? Más allá de tu novela, que planteéis que el Grial esté en Monsegur, sí, y toda esta historia, es verdad que ha habido mucha gente que ha especulado con que el Grial podía haber estado en Monsegur realmente y haberse sacado de allí en el asedio de 1244. Pero hay algo que es un poco contradictorio con eso y quería someterlo un poco a debate, ¿no? Los cátaros, una de las cosas que, de las que rehuían, era de la materia. Sí. Es decir, que ellos creían que este mundo era satánico, era lo, sí, lo opuesto a lo divino, y por lo tanto deberían tener muy poco apego a las reliquias, ¿no? A todo lo que fuera material. ¿Cómo casa esto con la idea de los cátaros como cuidadores, protectores, custodios del Grial? No casa, es que claro, es una... vamos, es una hipótesis que es bonita de hacer, porque hay una montaña y un asedio, sí, sí, y hasta Otorrán se fue allí, sí, sí, Otorrán, a buscarlo, y el propio Himmler fue a Montserrat, y bueno, y todo lo que se va, lo pone en Montsalvatge y tal y cual, bueno, que se parece a Montserrat, pero claro, no casa, y los cátaros no tenían la Eucaristía como sacramento, efectivamente, no, claro, tampoco lo tenían, claro, sí, y los cátaros que eran maniqueos, creían que bueno, tenían una cosa lógica, lo que le preguntaba a los curas, que les decía esto, ¿se cree que Dios ha hecho el mundo todo lo bien que podía? Ahora es evidente que no, pero entonces esto es un problema muy grave. Y los maniqueos lo resuelven de una manera drástica, pero más lógica. Que es decir, no, es que el que ha creado el mundo, este, no es Dios, es el pérfido de Miurgo, el perverso de Miurgo, ¿no? Esto lo creían los cátaros. En cambio, el Dios, pues ese está mucho más allá y no se dedica a crear planetitas y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues es una explicación, ¿no? El perverso de Miurgo. Yo estaba hojeando aquí en Gárgoles y Abiris y descubriendo a propósito de los cátaros cosas que yo mismo he olvidado, a pesar de que las escribí. Por ejemplo, Rosso de Luna, el señor Sofro Rosso, sí, de Luna, el mago de los Rosan, sostenía que, me ha llamado la atención, es curioso, que el Grial es el cono de sombra de los eclipses. Y luego, a propósito de lo de si estaba el Grial o no en Monsegur, hay una leyenda albigense que dice lo siguiente. Bueno, estaban ya definitivamente acorralados en la fortaleza de Monsegur cuando un grupo salvaje, amparado en las horas de oscuridad que precedieron a la capitulación, se descolgó a fuerza de sogas y bíceps por los imponentes taludes del enclave. Llevaban el Grial. Una vez escondido este en alguna gruta o quiebra de aquellos tortuosos espinazos, los fugitivos encendieron una hoguera en la montaña de Vidorta, sí, sí, para que los numantinos de Monsegur supiesen del éxito de la maniobra y murieran en paz. No es una historia fantástica, figura en los archivos de la Inquisición. Sí, sí. El 1 de marzo de 1244, bajo el signo de Piscis, los cátaros se rindieron. Poco antes de que el senescal de Carcasona y el arzobispo Narbonés entraran al frente de los cruzados en el castillo, una perfecta, una cátara llamada Esclarmonde de Foix, trepó al pezón más alto del fortín, se transformó en una paloma blanca y voló hacia oriente. Dicen que sigue allí, en el paraíso o en cualquier lugar de Asia, y que algún día volverá. Otro episodio de la segunda venida, ¿no? Del mito este siempre de la segunda venida, ¿no? Pues no, los 700, sí, y también hay la leyenda de que a los 700 años reverdecerá. Eso es el laurel. El laurel reverdirá. 700 años, que fue hace... Mira, no, acaban de pasar. No, acaban de pasar, por eso. Era ahora. De hecho, Hitler fue a la zona de Monsegur precisamente en 1944, haciéndolo coincidir con la caída. 700 años. Eso es. Pensando en ese reverdecimiento de energía. Sí, sí. Y mandó a Durrán a buscar por allí. Sí. Además, hablando de liolatrías, en el castillo de Monsegur hay, precisamente en la noche de San Juan, es decir, el primer rayo de sol del día de San Juan entra por una tronera de la fortaleza y golpea el centro de un altar que está allí al fondo. Sí. Como si toda esta fortaleza, que es una fortaleza natural, a la que se le han añadido unos muros cortados a pico, pero realmente Monsegur es una fortaleza natural imponente, como si esa fortaleza natural geológicamente hubiera sido levantada de tal manera que fuera posible ese prodigio de que el primer rayo de sol entrara por es caso único, porque no es caso único, hay varios. No, el castillo de Queribus también tiene la misma orientación. Sí. Bueno, construir la parte artificial y poner una ventana de manera que solsticio el primer rayo en tal sitio. Pero hay una cosa análoga, pero no referida al solsticio, sino al equinoccio de septiembre, en la pirámide maya de Chichen Itza, donde la famosa serpiente de plumas, no se ve normalmente, está en la una de las paredes de la pirámide, y únicamente el día del equinoccio de otoño el sol la ilumina de tal manera que de repente se dibuja, porque está construida con un material de construcción diferente, ¿no? Ya es final. En el templo de Agusimbel pasa lo mismo. También en el templo de Agusimbel, sí. Precisamente, claro, sí. Va justo hasta el altar central. Pero lo que es fantástico, Luis, es lo de la batalla de Mire. Es que estaba la batalla esta donde Pedro II palma, primer rey que muere en una batalla y tal. Es que los aragoneses se fueron de botellón aquella noche. Sí, organizaron una orgía brutal. Él adelantó, él lo hizo el 12 de septiembre porque, bueno, todos los abuelos decían, porque Simón de Montfort estaba atrapado en la fortaleza de Moret, que era una trampa mortal. Una trampa mortal. Todas las quinielas daban ganadores a los aragoneses. Y habían montado un ejército brillantísimo con los almogábares. Sí, los almogábares eran una especie de tribu extraña que tanto colaboró en los éxitos, en la proyección catalana hacia Grecia y por el Mediterráneo, y eran como unos cafres que entraban en batalla gritando como de Huesca. Y entraban en batalla acompañados por sus mujeres y gritando, dando alaridos. Sí, ¿no? Sí. Y entonces estaba riéndome porque dice, todos los abuelos se anunciaban favorables al aragonés y este para mayor certeza anticipó en un día el zafarrancho con objeto de que no cayera en 13. Ignoro si los almogábares se habían llevado a sus hembras como Aníbal a sus elefantes, pero de fijo que no faltó puterío la noche víspera de la batalla, pues consta que el rey hubo de pasarla insomne, de claro en claro, de grito en grito y de catre en catre. ¡Qué zambra tan española! Dormían los pífaros, bordoneaban las bandurrias, cosíanse acuchilladas los pellejos de cariñena, abríanse los muslos como mariscos bivalvos y nacalados, gimoteaban los cornudos, traía cada hora una nueva francachela y a la del alba, pálido, con ojos de almagre, lengua de estropajo, rodillas de algodón e ijares de pan de higo, sosteniéndose apenas sobre los de su caballo, Pedro se lanzó al combate y pereció en él. Con bastante gracia, comenta un escritor francés que al príncipe lo perdió su imérico. Sí, no, iban con muy mala idea porque a los reyes los cogían prisioneros siempre porque cobraban dinerales por ellos. Claro, lo que más les interesaba era hacerlos prisioneros y cobrar una fortuna. Y fue este fue una mala idea matarlo. Mandó a dos gigantones, que ya no me acuerdo de los nombres, pero están en la crónica, dos gigantones fueron a por él. Directamente. Pero allí pudo cambiar la historia de Europa. No hay tanto. Porque si no pierden la batalla de Mire, bueno, por supuesto la historia de España hubiera cambiado arriba abajo. Pero la de Europa también, porque el papado probablemente se hubiera ido al carajo. Bueno, y no tendríamos ese coñazo del independentismo. Pero existiría un país que sería a los dos lados del Pirineo, que es el que tenía que haber sido. Y no tendríamos todo ese coñazo ahora. El perro este está dando la vara. Es un dominicano, es un dominicano. Claro, dominicano. Un perro del señor. Es un perro del señor. Como hemos inventado a Santo Domingo de Guzmán, no le han mandado de sus calles. Este es un dominico reencarnado en un perro. ¿Hay alguno que no se haya reencarnado así? Es una broma, pobre Domingo. No me invito, ahora ya no pueden quemar a nadie. Bueno, más preguntas. Podemos hablar de otras cosas. Sí, de parte de la quería hablar hasta de Mitra. No, por favor. Tiene una pregunta, Luis. ¿Ya recuerdas que era cercano, lo leí hace muchos años, que había una escena que estaba en el Priorato de Serrabona? Era este libro, ¿verdad? Supongo, sí. Sí, entonces estaban los Estercamón y la Bazoliva o... Sí. Se tumban ahí. Y entonces fue la primera vez que oí escuchar del tema de las energías telúricas, ¿no? Sí. Me impresionó mucho. Sí. Entonces, quería saber si tú has estado allí, si has sentido algo especial o si mira, crees en esto. Entrando por esta puerta, pues que habíamos pasado demasiada gente, pero entrando por esta puerta ayer, justo pasada esta puerta, hay una energía telúrica tremenda. Aquí mismo. Hay sitios donde la energía telúrica se nota más que en otros. Hay que notarlo. Eso es de las cosas que Malvin nos enseñó. Con el péndulo se nota. Pues con el péndulo se nota, pero tú, con tu cuerpo, sí. Mira, los antiguos eran, o sea, los primitivos. Toda esta historia de que la gente primitiva eran unos bestias que se comían unos a otros y que se eran aquellas pedradas, todo esto se lo han inventado los ingleses, que son los alemanes, que son los realmente bestias. Yo creo que son unas bestias. Lo de la naturaleza era un desastre, tal y cual, ¿no? Pero esto lo ha inventado gente que escribe en la ciudad y no tiene ni idea de lo de la naturaleza. Los hombres primitivos eran una gente de un refinamiento y de una sensibilidad exquisitos. Eran una gente que entendía el lenguaje de los pájaros, que captaban los cambios, las energías, los vientos. Eran gente que hacían monolitos basculantes, que los movía el viento. Imagínate si hay que ser fino para mover una piedra de varias toneladas encima de otra y que el viento la haga bascular. Esto lo hacían, ¿no? Recogían el agua lustral, que era la que caía de los astros, bien, bueno, pues los hombres primitivos eran de una sensibilidad total. Entonces, claro, las fuerzas de la Tierra las captaban. Pero por eso hay una teoría de que los menhires son la acupuntura de la Tierra. De una manera que a mí los chinos me ponen agujas en mi cuerpo, los primitivos ponían menhires para hacer la acupuntura de la Tierra y que todas las energías telúricas funcionasen mejor, las cosechas fueran mejores, pues claro, fíjate que hay sitios donde las cosas crecen mucho más y en otras que no, ¿no? Entonces las energías telúricas, si esto lo enseñó Malvin. Entonces, las ermitas y iglesias suelen estar en sitios de una fuerza telúrica, suelen estar donde había otra cosa antes, que solía ser un monumento megalítico. Y los monumentos megalíticos suelen estar en sitios de poder, donde las fuerzas telúricas pues son más notables. Y entonces por eso se hacía la ermita luego encima. Y si has de buscar la fuerza telúrica en una ermita, vete al ábside. Y por eso hay ermitas que no tienen una diferencia, tienen unas indulgencias tremendas y otras que no. Y luego por las fuerzas telúricas, pues es la cuestión de las romerías. A ver, ¿a quién se le ocurre que la Virgen tenga que estar a 7 kilómetros del pueblo? Encuentran la Virgen, negra o no negra, se la quieren llevar al pueblo, que es lo lógico. Entonces ella no quiere, ella se hace muy pesada, la intentan arrastrar con los bueyes y no hay manera de moverla. ¿Qué quiere decir? Que la Virgen te está marcando el sitio, que lo importante es el sitio. Sí. O sea, lo importante es el pilar, no la Virgen, ¿no? Que lo importante es el sitio. La Virgen está marcando el sitio. A estos de aquí, pues cometen esta cosa de traerse a la Virgen aquí para tenerla, pero luego se la vuelven a llevar. Claro, porque piensan, no la podemos tener aquí todo el tiempo porque ella quiere estar allí. Y pues es allí donde está la fuerza telúrica, no aquí seguramente. No sé, lo vemos de mañana que comulgaremos y a ver. No, ya no podemos, la comunión ha sido esta tarde. No es posible. Sí. Mientras estábamos con Mitra. Las campanas. Estábamos con Mitra, hombre. Hemos salido un momento. No, he dicho, se ve que tú no habías llegado, lo he dicho. A las 5. A las 5 y media. Pues eso no son horas. Eso no son horas de no son horas de comulgar. Bueno, en nuestra época había a las 9 de la mañana o al día. Sí, pero eso era porque en nuestra época tenías que ayunar para la noche. Tenías que ir a comulgar a las 8 de la mañana. Pues esto, lo de las fuerzas teóricas es esto. Y incluso la romería se hace en un cierto día, porque estas fuerzas telúricas son, como dependen también de situaciones de los astros, aparte de que dependen de la composición química del suelo, de corrientes, de tal, de cual, del efecto Peltier, de no sé qué, no sé cuántos, los astros también. Entonces, el día en que hace la romería es el día que figura que ahí están las mejores energías. ¿Y pueden ser medidas estas energías? ¿Las notas de tu cuerpo con el péndulo? Con estos... Bueno, también hay aparatos, los Geiger, estos, ¿no? Escuchas lo del Feng Shui, ¿puedo? Oye, ¿tú has visto los aparatos? La brújula, la brújula es como usar un ordenador para clavar un clavo, que decía Malvin. La brújula viene de un instrumento de Feng Shui, que son... un instrumento así que mide una cantidad de cosas. Me regaló Malvin ese instrumento, lo tengo al lado. El instrumento del Feng Shui. Sí, pero no entiendo nada. ¿Lo aquí? No, lo tengo en Malvin, bueno, pero viene todo de... Una de las cosas que señala es el norte. Una de las cosas. Pero es medir estas energías telúmicas. En cualquier sitio que tú te pongas, te miden, claro que se miden. En sus unidades. Es que yo alguna vez pregunté esto y me hablaron de bobis y yo lo miré en el libro. ¿De qué? Bobis, que se medían bobis, me lo miré en el libro de física y demás. Física esto no lo acepta. La física no acepta. No encontré nada. La física no está. Yo hubo una época, estoy hablando de 1970 por ahí, en que un detective de Scotland Yard me regaló el péndulo. Lo tengo aquí, este sí que está en Castelfío, colgado de la lámpara de brazo que está sobre la mesa en la que escribo, un péndulo que ellos utilizaban para localizar botines, cadáveres y tal. Y la verdad es que yo me enrollé bastante con el péndulo este, me compré unos libros de radiestesia y tal, y durante varios meses me dediqué a experimentar con el péndulo. Hombre, no llegué muy lejos, porque el péndulo es como el ajedrez, que lo dedicas la vida entera o más vale que desistas, ¿no? Pero a pesar de eso, los efectos del péndulo eran asombrosos. Por ejemplo, para localizar a una persona en una ciudad que no sabías dónde estaba. Y vamos, el péndulo es que se ponía horizontal, iba tirando de ti. A mí esto me ha pasado y me llevaba hasta la persona. Está todo lleno de fuerzas, ¿no? Todo esto de internet y de la fibra óptica y de la telefonía sin hilo y tal, ¿qué es? Las fuerzas telúricas que recorren el universo. Claro, lo llaman ondas electromagnéticas. Pero es que si tú preguntas a un físico qué es una onda electromagnética, no lo saben. En teoría no, saben controlar el efecto. Es decir, si tú pones aquí un aparato, la onda electromagnética lo hace funcionar. Entonces oyes música, o ves tele, o lo que sea. Pero tú dices, bueno, y ahora pues, yo soy ingeniero, claro. Y le pregunto al profesor, ahora, ¿qué es una onda electromagnética? Ah, es una vibración. Vale, y para que haya una vibración ha de haber un medio que vibre. O sea, una onda, el mar es una onda, pero claro, en el mar hay las partículas de agua. El sonido es unas partículas de aire. La onda electromagnética resulta que es una vibración sobre nada. O sea, es todo una cosa que no saben lo que es. No saben lo que es. Exacto, entonces depende de la frecuencia, esa frecuencia no quería decir que tú hagas multiplicado por la constante de Planck me da Julio, si es energía. Era lo que preguntaba, si así podría medirse. Pero como no, ellos no saben lo que es, no saben. Yo, si alguien me lo recuerda, mañana traigo mi péndulo. Sí. Porque tengo muerto de asco ahí. Ahora me han entrado ganas de volverlo a utilizar. Bueno, pues mi péndulo es un cono invertido, con una base, la base en la parte superior, y esto está, lunes aún, lo tienes que pintar de negro, para que no absorba energías que puedan perturbar su movimiento, y con un bramante. Y entonces, por ejemplo, tenías que trabajar sobre una superficie de cartón, por ejemplo, que limpiabas antes con una barra de azufre. También para eliminar pues, transferencias, perturbaciones. Y por ejemplo, tú querías averiguar dónde estaba alguien. Desplegabas un mapa y el péndulo te marcaba dónde estaba. Porque además dice sí o no, según que gire hacia la derecha o gire hacia la izquierda, se está diciendo sí o no y te va conduciendo, te va conduciendo, te va conduciendo. Comprendo que todo esto suena a horóscopo de verbena, pero vamos, la verdad es que era así, ¿no? ¿Y cómo sabía qué persona era? Hombre, si yo, por ejemplo, quería saber, no sé, dónde estaba mi mujer, para averiguar si me estaba poniendo su cuerpo, por ejemplo, ahí hay un detective, puede ser útil para el detective, ahora sí las manejan, ¿no? Pues yo sabía, hombre, no preguntaba por una persona concreta, a lo mejor no sabía dónde estaba en aquel momento, de tal calle, tal hombre, el apellido. Entonces yo la... es una coincidencia de secuencia. Ese paciente tiene mucho que ver con un escarabajo dorado, y en el mismo momento en que está hablando eso, ¡plaf!, se estrella contra el ventanal del que da al jardín un escarabajo dorado. Entonces Jung se queda perplejo, y a partir de ahí es donde elabora toda su teoría de la sincronicidad, que es una de las teorías más fascinantes que yo he leído. Sí, nunca. Le llamó un principio de relación no causal. Claro, pues claro, la física de los físicos, en la física mecanicista, pues cualquier cosa que suceda es porque hay una causa, un golpe, un efecto, ¿no? Una bola de materia toca otra bola de materia y la mueve. Las cosas no se mueven solas. ¿Vale? O sea que el principio siempre es de causa, efecto, de causa, efecto. Pero Jung dice, no, hay otro principio de relación que no es causal, sino que es por armonía, por resonancia. Cosas similares influyen en cosas similares, que es el principio de la analogía, de la magia. Que lo llama sincronicidad para no llamarlo al principio. Y hasta de la homeopatía. Claro, es que no. Y el I Ching también se basa en esto, ¿no? El I Ching también se basa. Claro, por supuesto, el I Ching se basa en eso. Claro. O sea, él lo explica. El tarot. Es el principio de simultaneidad y de sincronicidad. El tarot, el I Ching, la astrología se explica por el principio de sincronicidad. Por relaciones de resonancia y de isomorfismo. De similitud de estructuras. Bueno, yo he acuñado un neologismo que utilizo mucho, que es causalidad. O sea, que es aquello que parece casual, pero que en realidad es causal. Sí. Pero no es medible científicamente, lo dejen. A ver, en qué paradigma científico. El amor tampoco. Por definición. Es que lo de los científicos es una trampa colosal. Porque ellos, para hacer la ciencia y para que la iglesia no se metiera de por medio, dijeron, solo existe lo que podemos pesar y medir. Esto es la ciencia que tienes, no hay más. Con esa ciencia, que es una cosa, vamos, patética, se hacen coches, se hacen trenes, e incluso se hacen cohetes que van a la luna, pero no más. Pero tú les preguntas qué es una onda electromagnética y no lo saben. Es que no saben ni lo que es la materia. No lo saben. Por más teoría cuántica, léete la teoría cuántica, no tienen ni idea. Es que notamos la gravitación, que todos se la tragan, como decir, es una atracción mágica a distancia. Eso es magia. Ah, pero eso ellos no lo tienen. Y se lo tragan. O sea, la ciencia es una patraña que sirve para manipular la realidad, pero no para entenderla. Es mucho más compleja. Todavía no han entendido casi nada. Han levantado un pelín del velo de Isis. La ciencia no sirve para hacer los trastornos, ¿no? La luz, tal, está muy bien, pero bueno, para entender la realidad, ya no digamos con las emociones, el amor, la intuición, todo esto queda fuera, pero está fuera por definición. Entonces, pretender que alguien te explique el tarot o la astrología científicamente es una idiotez, es una contradicción en términos. Es como si yo te digo, ahora explícame el ajedrez con las reglas del parchís. Pues no, es que es así. La ciencia es la gran patraña de nuestra época. Es la nueva religión de nuestra época, tan mentirosa como todas las religiones que la han precedido. Fíjate, ¿qué es lo que hace un científico? ¿Qué es lo que hacía un hierofante en el antiguo Egipto? El hierofante se suponía que estaba en contacto con la divinidad, Amón, Ra, que en el secreto, en la penumbra del santuario, del Naos, le comunicaba verdades que él tenía que comunicar a sus súbditos, a sus feligreses. Entonces el hierofante salía, se dirigía a la muchedumbre de peregrinos ahí, en el momento que salía el sol, por cierto, con el escarabajo de oro, que se echaba a volar desde el copete dorado que presidía el obelisco, que estaba en el vestíbulo de los templos, y desde allí, en un lenguaje absolutamente ininteligible, críptico, como es el que utilizan los científicos, se dirigía a las muchedumbres y les comunicaba las supuestas verdades sobre el funcionamiento del universo que Amón, Ra o quien fuera le había comunicado en el arte, y la gente por fe lo seguía. Y ahora que la gente tiene fe en la ciencia, tú ahora le preguntas a cualquier persona, en fin, una persona, digamos, del vulgo, de una persona normal, gente en la calle, le preguntas por cualquier cosa, cualquier problema que no tenga solución, la ciencia lo resolverá. es una actitud absolutamente acientífica, es una actitud religiosa, ¿no? Pero se han cambiado a Dios por el Big Bang. De ese cambio que continuamente vemos en los anuncios, en la publicidad, científicamente demostrado. Eso es científicamente demostrado. Pero eso es mentira, nunca han demostrado nada de eso que dicen que está científicamente demostrado. Pero la ciencia lo único que hace, en el mejor de los casos, es explicar cómo funcionan las cosas. Eso. Nunca lo que las cosas son. Y esa es la sabiduría. La sabiduría es lo que las cosas son. Eso es el conocimiento. Lo saben hacer funcionar. El que cambia el paradigma de este pensamiento es Descartes. Sí. Y claro, hay una historia que poca gente conoce, pero es muy interesante. Y es que Descartes lo cuenta él en el discurso del método, en el prólogo del discurso del método, ¿no? Que es muy interesante de leer. Descartes es el que introduce la duda como método de pensamiento, el que crea el sistema cartesiano. La razón como la única explicación o la única herramienta para entender la realidad, pero el discurso del método, que es el que él redactará con todas estas ideas, él lo recibe en tres sueños, que tiene coña, una noche de San Martín de borrachera en la que él estaba con los ejércitos en Holanda, y él, que era un tío raro en medio del ejército, decide meterse en un horno de pan para estar caliente en la noche de San Martín, y allí del subidón de calor tiene tres sueños consecutivos, tres pesadillas, entre comillas, muy raras, que le explican esa introducción del discurso del método, con lo cual es a través de una historia onírica que él desarrolla el método cartesiano, que es ya la paradoja total, o sea, lo irracional y lo racional, la historia maravillosa, ¿no? La de los sueños de Descartes. Oye, pero también Stefan Zweig, por ejemplo, en Los momentos de la humanidad, describe exactamente lo mismo para cualquier cosa que ha valido la pena en la historia. Los que él describe son exactamente, no con horno de pan por medio, pero en fin, con otras alternativas, pero es exactamente igual. Y algunos de esos son resultados que después tienen una trascendencia en lo que ahora conocemos como científico, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, Mendeleev, la tabla periódica, él logra organizar todos los elementos también a partir de un sueño. O sea, él no sabía cómo organizar todo el lío de los pesos atómicos de los elementos que estaba estudiando. Y se le presenta en sueños toda la tabla y él se despierta de golpe y pasa 12 horas febriles, que son las que cambiarán la historia de la química, organizando a partir del sueño la tabla de... Por eso, Javier, no hay que correr, espera un momento. La química orgánica. Pero lo irracional termina condicionando lo racional, no es incompatible. Ejemplo paradigmático, la molécula orgánica. La química inorgánica es lineal. La química orgánica tiene las fórmulas, ¿no? Lo vivo tiene esas fórmulas cerradas. Que Curé le estaba dando vueltas a esto, no lo encontraba. Que Curé, y entonces tiene un sueño. Y en ese sueño ve el uroboros. Porque el uroboros, bueno, como quieras. Y entonces es, claro, entonces ya no, es que la molécula no es lineal, es que se cierra sobre sí misma. Entonces crea la fórmula esta del benceno, del metano, que son uroboros. Y esto fue en sueños. En la fachada de mi casa está el uroboros, en uno de los mosaicos. Sí. Está en la puerta afuera, la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Pero esto de los sueños... Perdona, tu casa, yo estaba pensando cuando hablaba de Bermejo, como venga unos arqueólogos dentro de 1000 años aquí, el lío que se va a dar de tu casa va a ser de cojones. El uroboros, el muda, el no sé qué, el jamón, pero qué coño era esto. Pero por todo esto de los sueños que estás diciendo, es por lo que la gente dice, voy a acumular, consultad con la almohada. Y es verdad, todos hemos tenido la experiencia de que tenemos un problema que no conseguimos resolver, tal, nos dormimos y a la mañana siguiente misteriosamente lo tenemos claro. Se ha resuelto durante los sueños. Es subconsciente. Claro, es subconsciente. Pero ya que mencionas a Descartes, Javier, no renuncio a la idea de contarte una anécdota de mis estudios universitarios maravillosa que tiene que ver con Descartes. Esto es únicamente para que echemos unas risas. Yo me examino en segundo de comunes de Historia de la Filosofía, que era una de las asignaturas, con el profesor González Álvarez. Me echa del examen. La única vez que a mí me han suspendido mi vida, me echa del examen porque no llevaba corbata. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me deja para septiembre. Vuelvo en septiembre con los rezagados y entonces pone examen oral. Delante de ahí había poca gente y tal. Entonces sucede lo siguiente. Llama al examen oral a una chica. Una chica, buena estudiante, modosita, muy recatada, muy tímida, estas que se ponen colorada a cualquier edad, y le pregunta Descartes. Y la chica, bueno, sabía bastante Descartes, empieza a explicar Descartes, tal, y ya en un determinado momento el profesor González Álvarez la interrumpe y dice, muy bien señorita, sí, se ve que esto de usted la asignatura, que sabe muy bien quién es Descartes, pero hay una frase famosa de Descartes que todo el mundo conoce, que se cita siempre a propósito de él, que resume perfectamente su pensamiento, ¿no la conoce usted? Sí, sí, profesor, la conozco, sí, dígamela. No me atrevo, profesor, pero ¿cómo que no se atreve usted, por favor? Una exposición tan brillante como la que está usted haciendo. Ah, ya por fin, a regañadientes, la chica dice, coñito, hermosura. Palabra de amor, ¿eh? Lo he oído, coñito, hermosura. El origen del mundo, según Corbero, ¿no? ¿Por qué no? ¿Estaba yo? Thank you.